Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza la hilandera, hilando fino desde el sur del sur. Muy queridas hilanderas, inicia el quinto programa de la segunda temporada de La Hilandera Radial. Este programa se llama Mujeres y Antirracismo y está dedicado muy especialmente a todas nuestras hermanas que han vivido la violencia racista del Estado y la sociedad chilena. Recordamos a Joan Fourville, que en el 30 de agosto de 2017 fue detenida injustamente para luego morir el día 30 de septiembre del mismo año. Para ir armando el tejido de este programa, como siempre, contamos con relatos de Gilda, quien nos invitará a conocer más sobre el oficio de las hilanderas. Esta vez, nuestra invitada musical viene a remecer nuestras corazones y sacudir nuestras cuerpas. Se trata nada más y nada menos que de Totó la Momposina. La sección Hilándonos nos hablará de cómo el vivir violencia racista afecta a nuestra salud individual y comunitaria. Y, tejiendo red, se viene con datos, avisos y anuncios muy interesantes. Ya saben, preparen su matecito o sus agüitas aromáticas, porque ya comenzamos La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. Y nuestra invitada musical de hoy es la cantante y compositora colombiana Sonia Basante, mejor conocida como Totó la Momposina, la reina de la cumbia. Desde niña se relaciona con la música y el baile tradicional de Colombia, ya que estas eran las labores a las que su padre y su madre se dedicaban. Sus ancestros, provenientes de una isla llamada Mompox, son el origen del nombre artístico Momposina, Totó la Momposina. La música de Totó tiene sus orígenes en la mixtura africana, india y española, y su corazón es completamente percutivo. Desde joven, Totó ha viajado por distintas comunidades investigando ritmos, bailes, cantos e historias de mujeres campesinas de su país. Actualmente, y a sus más de 80 años, sigue siendo una mujer activa que ha viajado por el mundo compartiendo sus raíces, su trinidad mestiza, lo negro, lo indígena, lo europeo. Mi misión aquí en la tierra es decirle al mundo entero que existe una música muy bonita. Vamos a escuchar entonces en este programa a Totó la Momposina. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. La candela viva. Estos son los relatos de Gilda. Hola a todas. Como hemos visto en programas anteriores, las mujeres siempre hemos estado a cargo de hilar y tejer en culturas de todo el mundo. Hoy hablaré sobre el tejido en las cosmologías precolombinas. Para las mujeres mayas, el tejer representa el nacimiento y la creación. Los bastidores del telar representan el cuerpo humano. El de arriba, la cabeza. El del medio, el corazón. Y el de abajo, los pies. La lanzadera representa las costillas. Y los hilos de la urdiembre, que pasan por el corazón, eran el sustento. El telar se sujeta con una cuerda, cordón umbilical, a un poste o árbol que es el símbolo de la madre o del árbol que está en el centro del universo. El movimiento de abrir y cerrar el telar representa el latido del corazón, y el que hace la tejedora al mecer su cuerpo representa las contracciones del parto. Tejer, por lo tanto, es un acto sagrado que reactualiza el mito de la creación. Hay una correlación entre tejer y fertilidad, y por ello los mayas consideran a las tejedoras de telar de cintura como madres de la creación. En las culturas andinas, los tejidos son documentos donde está escrita la historia de cada grupo étnico. Además de las diferencias entre ayllus, sirven como cartografía y medio de comunicación. Se dice que si bien el tejido está compuesto de dos piezas unidas por una costura, una es masculina y la otra es femenina. En los textiles se representan llamas, zorros, personas, niños, estrellas, ojos, flores, etc. Diferentes símbolos que la tejedora y su entorno le permiten leer el tejido. En el relato de una tejedora andina, el telar debe comenzarse a preparar en la madrugada, antes de la salida del sol. Cuando el sol está en el horizonte, se clavan las estacas y enseguida se extienden las urdiembres. Pero antes de empezar, se realiza la masticación ceremonial de la coca. Luego siguen las chayas con aguardiente, en las que mediante poesía se recuerdan todos los sitios ceremoniales de donde sale la energía. Estas deidades hacen avanzar rápido el tejido. También se challa repetidas veces a la araña, evocada por su facilidad de tejer, y para que además alcancen los hilos en el telar y no se acaben. Y se brinda en honor al sol y a la luna, para pedir que al realizar esta actividad, el sol y la luna acompañen con su luz, y al viento, para que no sople. Se cree que cuando en los sueños de la tejedora aparece la imagen del sol, influye de manera positiva en la elaboración del textil. En la localidad de Corque, Bolivia, las tejedoras tenían sus propios repertorios de canciones que las mujeres solteras entonaban en carnaval. En las letras de las canciones se hablaba de la competencia de tejer y de tener más textiles. La elaboración del textil es una actividad exclusiva de la tejedora y nadie debe interrumpir. El textil es celoso, por lo tanto no permite que nadie lo toque. Y si alguien teje en la ausencia de la tejedora, se dice que el textil no se acaba fácilmente. Bueno, queridas, eso es todo lo que les contaré por hoy. Y nos encontramos en el próximo programa, en donde hablaré de la industria textil en la actualidad. Septiembre, sin duda alguna, es un mes que nos cruza de una u otra forma a las mujeres, a nuestras memorias y a nuestras cuerpos. Soy Pulpa Furiosa y la invitación de la fauna y flora que conforma esta hermosa equipa de la Hilandera Radial es hilvanar un programa para resignificar este mes. Antes que todo, queremos contarles que somos parte de la campaña contra el racismo de 30 a 30, que inició este lunes 30 de agosto con la actividad Migramos para Florecer, Luchamos para no desaparecer, convocada por Londres 38 en el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas. Durante todo el mes de septiembre se desarrollarán actividades en distintas ciudades de Chile para denunciar y luchar contra las injusticias de este sistema racista. Para partir, se nos hace muy importante sostener que el racismo como imaginario y práctica de Estado sirve a las élites para justificar todo tipo de desigualdades sociales, políticas y culturales. Estas prácticas son ejercidas por el Estado de Chile desde hace mucho tiempo. Claro, un Estado formado por las lógicas colonizadoras, por colonizadores quienes usurparon los territorios de toda Avyayala y que luego, con la creación del Estado-Nación, fortalece la alianza criminal entre el patriarcado y capital con las diferentes dictaduras en la región. Esto lo saben muy bien nuestras lamien mapuche, quienes han vivido el genocidio de su pueblo y conviven con esta historia que traspasa una herida por generaciones. El responsable de esta herida, el Estado de Chile. Los ojos, los cuerpos y los corazones de las mujeres mapuche han presenciado una serie de matanzas y violaciones desde que ingresa el ejército chileno al territorio. Hoy la historia no es distinta. Gualmapu se encuentra militarizado y su pueblo vive la criminalización de un Estado racista que continúa con su guerra. Las mujeres mapuche son criminalizadas desde muy temprana edad y la prisión política de las machis se configura como un hecho de violencia racista muy fuerte. Baña Queipul, hija del lonco de Temucuicui, a sus 15 años fue criminalizada por primera vez. Ella sabe muy bien de lo que hablamos. Por otra parte, las mujeres que no son criminalizadas directamente viven otra cara de la violencia racista en contra del pueblo mapuche. Se quedan en casa mientras sus parejas y familiares e hijos son encarcelados, enfrentando a una sociedad y a un Estado indolentes. En Chile, post-dictadura, nos encontramos con una gran migración de personas provenientes de Perú, quienes vivieron los primeros coletazos del racismo en la época contemporánea. Comparadas con las palomas en la Plaza de Armas, como un insulto aludiendo a que eran una plaga, ridiculizados y puestos como mano de obra barata. Han pasado varios años y la inevitable migración de personas desde distintos territorios de Avyayala ha ido creciendo, así como las injusticias de un sistema depredador como lo es el sistema capitalista, que hace que las personas se exilien de sus tierras por distintas razones. La experiencia de las mujeres afrodescendientes en un país racista es sin duda de las más dolorosas. En las calles, miradas acompañadas de comentarios racistas, atribuyendo su presencia al desarrollo del trabajo sexual, visto como ya sabemos con desprecio, sobre todo por quienes lo consumen. Exotizadas y relacionadas con lo ilícito y lo marginal, en un territorio donde se blanquearon las historias y se teme y desprecia lo distinto. Este capítulo está dedicado a la acción antirracista y anticolonialista. Nos invita a recordar que el secuestro detención de Joan, un 30 de agosto del año 2017, quien fue separada ese día de su bebé de tan solo 2 meses, y que un mes después, el 30 de septiembre, muere en la puesta central. Su caso aún se encuentra en total impunidad, y sus hermanas se encuentran pidiendo justicia, porque la verdad ya se sabe. A Joan la mató el racismo y la misoginia del Estado de Chile. Un hecho que devela y nos hace recordar la criminalización y estigmatización que han vivido y siguen viviendo personas migrantes, pueblos originarios, pobladoras y pobladores en este país, y que terminan lamentablemente en desapariciones o asesinatos que aún siguen en impunidad, producto de prácticas de Estado basadas en el racismo. Este espacio nos invita a pensar nuestras vidas desde la riqueza de ser diversas, de aprender o reaprender a convivir desde el apoyo mutuo, abrazando nuestras diferencias para construir una sociedad más justa, mirando estas diferencias no como una amenaza, sino que como una fuerza que aún no descubrimos y debemos explorar. Como nuestras ancestras, en la época de la esclavitud, las mujeres afrodescendientes en Chile encontraron una forma de liberar a sus hijos de tan cruel destino. Los y las llevaron a las comunidades mapuche, entregando a sus hijos e hijas en manos de las lamien, para que fueran criados por estas. Así surge entonces la existencia afromapuche, que muchas veces fueron la mano derecha de la machi, de donde también surge la imagen del curiche, que en mapudungún significa gente negra. Y como dice una sabia y amorosa leona de agua, sin las migraciones de hermanas, hermanes y hermanos, no podríamos descubrir quiénes somos. Mira, huele el café, dime que así como con el merquén, ¿no se te despierta una memoria ancestral? Sin las migraciones de personas y otras especies, no hubiésemos podido despertar la revolución en nuestros corazones. Es innegable el tesoro hermoso que nuestras hermanas de otras tierras han traído a esta sociedad colonizada y centralista llamada Chile. Es cosa de vernos en las plazas y calles, cruzar nuestras miradas y encontrarnos. Ají amarillo, rocoto, panca, panela, harina de maíz, mango, yuca, piña, guayaba, plátanos y bananas. Todas diversas, todas personas. Colores, aromas, ritmos, sonidos, espiritualidad y sabores con las que actualmente nuestras cuerpos se rozan, despiertan y se nutren. Y bueno, No por nada se dice que la mejor comida chilena es peruana. Abracémonos cálidamente y sigamos mezclándonos, porque somos territorios migrantes. Con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Champacú fui a visitar una familia. Hay de origen bantú que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. La entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. ¡Ubae! ¡Sa, sa, sa, sa, sa! Con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. O Chamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. O Chamba con sudor de negros, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Vamos a escuchar ahora esta mixtura de voces de distintas mujeres migrantes acerca de cómo ha sido su vivencia de racismo en Chile y cómo la han enfrentado. Buenas tardes, amigas hilanderas. Vivir en Chile ha sido una experiencia realmente transformadora. Y cuando me preguntan si he vivido racismo por mi origen como colombiana, se me vienen muchas historias a la cabeza. Un profesor universitario que intentó propasarse conmigo siendo su ayudante. Un colectivero que puso su mano sobre mi pierna porque pensó que por ser colombiana ejercía la prostitución. Un funcionario público que se aprovechaba de su poder para intimidarnos. Y hablo en plural porque no fue solamente a mí. Así que realmente sé lo que significa ser discriminada por colombiana. Porque en el imaginario de las personas o eres trabajadora sexual o vendes droga. Es una situación dura, difícil, que es presente. En mi caso, con los años he ido tejiendo una red de amigas, la mayoría colombianas, también algunas chilenas, entre las cuales conversamos, nos contamos y vamos buscando estrategias para cuidarnos las unas a las otras. Me parece importante no quedarnos calladas, me parece importante contarle a las personas que necesitamos seguir cuidándonos. Que yo podría comentar entre todo lo que he llegado a vivir acá es que la mayoría de las personas, cuando uno les dice que es mexicano, inmediatamente se les viene a la cabeza, por ejemplo, que todos en México utilizamos como los sombreros gigantes en todo México, o que en todas partes es súper peligroso. Dicen México, no, hay unos que sí te dicen, no, allá pura delincuencia, allá matan a todos o cosas por el estilo, sí me han llegado a decir. Y obviamente pues como que me impresiona que tengan una idea pues tan, tan fea, ¿no? Lo cual obviamente pues no es en todo el país, hay muchos lugares hermosos, muchos lugares súper tranquilos, hay de todo tipo de personas, vestimos igual que en todas partes igualmente, hay solamente en los ranchos donde se utilizan sombreros, pero no como el de Espiri González, son sombreros más de rancho. En algunos momentos, recién llegada, sufrí discriminación precisamente por ser migrante, por ser mujer. Se me confundió con una persona que podía ejercer la prostitución y explicamos muy bien que mi trabajo no tenía nada que ver con ejercer esa tarea. Y en otras ocasiones también no se me permitió postular a trabajos precisamente por ser migrante. Cuando necesité redes de apoyo, me fui directamente al Servicio Nacional de la Mujer. Ahí me explicaron que tengo derechos como ciudadana extranjera en territorio chileno. Y aparte, pues me fui encontrando con otras redes de apoyo, como fueron juntas de vecinos, el centro de padres del colegio de mi hija. Y bueno, me siento muy contenta porque me he podido desarrollar como persona, como mujer. Y actualmente, pues ya dirigimos una ONG que respalda ayuda y entrega información a las mujeres que pueden ser violentadas, agredidas y que sufran de racismo en el territorio. Entonces, contamos actualmente con esa información para entregar, incluso traducida al creol. La violencia racista hacia mí, como mujer mapuche, la siento más que nunca desde que conocí mi propia historia como che. Eso cuando a los 20 años me adentro en la historia oculta de mi pueblo y soy consciente del arrebato de mi nombre, mi idioma y mis prácticas espirituales y ancestrales. Esto generó en mí un sentimiento de rabia hacia el Estado chileno, principalmente por la invisibilización de la real historia de esta usurpación violenta. Para enfrentar este sentimiento, me he dedicado a rescatar dentro de lo posible mi cultura y traspasar esto a mis hijas e hijos, retornar a mi territorio y volver a mi Feyentún. Todo esto con mucha lectura, trabajando en comunidades como profesora, participando y conociendo organizaciones mapuches, siendo partícipe de procesos reivindicatorios y hoy volviendo al conocimiento arrebatado de nuestros partos en casa. Mi mayor red de apoyo ha sido mi chispa rebelde ante la usurpación sistemática y el amor que recibo y doy del Añuque Mapu. Como afrodescendiente y migrante, en Chile he experimentado el racismo institucional, estructural y cotidiano. Bueno, lo he enfrentado desde el miedo, desde la rabia, desde la indignación, porque creo que ninguna persona, por el simple hecho de pertenecer a un grupo étnico, racial, distinto al que te impone una hegemonía blanca mestiza, debe vivir negando sus raíces o deba vivir ocultando sus prácticas o dejando de ser por el simple hecho de una estructura que cotidianamente te está invalidando, te está deshumanizando por no haber nacido en este territorio o por tener un color de piel distinta o por tener un idioma distinto. siento que son mecanismos desde la colonización seguimos viviendo día a día, ¿no? Porque nos quieren divididos, ¿no? Nos quieren oprimidos, nos quieren callados. Entonces yo creo que por eso es muy importante poder colectivizar la rabia, la indignación, ¿no? Para poderle hacer frente a todo esto. Y yo creo que ahí son muy importantes las redes de contención, las redes de apoyo, de apañe, que te permiten hacer trinchera ante los embates del día a día, ¿no? Y estos vestigios coloniales que todavía vivimos en la modernidad colonial. Como laboriosas hilanderas radiales, seguimos hilando nuestras voces. Y a esta labor se suman las arañitis de la Brigada Migrante Feminista. Escuchemos. Hola, comunidad hilandera. Un saludo desde la Brigada Migrante Feminista. Somos una organización social y antirracista que se creó en 2017 en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y pues nos dedicamos a crear redes de asesoría y acompañamiento para otras corporalidades migrantes. Nosotros como grupo somos mujeres y disidencias sexuales y de género, pues tenemos experiencias de migración en el cuerpo y desde ahí pues nos interesa activar para justamente crear lazos poder proponer un espacio político, una voz pues que critique y que pueda ver el control migratorio como una herencia colonial, que pueda ser parte de la lucha contra el racismo estructural, y por eso también acudimos a esa inventiva que nos da la pedagogía y el arte para llevar la denuncia al racismo a los espacios públicos, a otros espacios también de autoformación y de preguntas, y a la par de acompañarnos también, pero también con lugar a la politización, ¿no? De no solo poder obtener información y poderse desenvolver con mayor facilidad y con amorcito, sino también pensarse de una manera crítica cómo aún está vigente ese modelo colonial que nos hace pensar que nuestra identidad desde que nacemos ya es equívoca. Entonces es abrazar nuestra identidad mestiza y paria, y por eso nos interesa pues que esta conmemoración también se materialice, y esa es la invitación, en crear redes comunitarias y locales que hagan parte a las corporalidades migrantes de sus familias escogidas, porque estamos resistiendo independiente del territorio. Entonces hacemos esas invitaciones a abortar las fronteras, ya que ningún estado nos cuida y nos cuidamos entre nosotros. Eso, un saludo fraterno, amorcito y resistencia para todos los territorios. Continúas escuchando La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. ¿Cómo están, queridas hilanderas? Por acá les habla Semilla Belén, en una nueva sección de Hilándonos en este programa de mujeres y antirracismo. Como es de costumbre, quiero invitarlas a hilar fino en nuestra memoria, pero con mucho cuidado, porque vamos a recordar algo que quizás puede ser doloroso, pero a la vez liberador y sanador. Ahora, remonta tu memoria a cuando eras niña, pero pregúntate, ¿te sentiste alguna vez discriminada por tu origen, etnia, costumbres o situación económica? Respira profundo. Recuerda, no es una pregunta fácil, pero si piensas, lo más probable es que vengan a tu mente situaciones o personas que te dañaron cuando eras niña. Esa experiencia afectó tus emociones, pero afectó algo más profundo, tu autoestima. Al igual que muchas condiciones de salud mental, el racismo y la discriminación en sus consecuencias no se atiende hasta que ya es demasiado tarde. Un estudio llamado Discriminación Racial, Étnica y Bienestar en la Adolescencia, publicado el año 2018, reveló que niños, niñas y adolescentes que son discriminados por su raza, etnicidad o poder adquisitivo tienen mayor riesgo de sufrir problemas de conducta, baja autoestima y depresión. La psicóloga antirracista Marianne Bumba explica que muchos de los motivos que pueden llevar a las personas racializadas por terceros sientan autorrechazo, o en otras palabras, un racismo interiorizado. Desde aquí va mi pregunta, querida hilandera. Recordar si fuimos discriminadas es recordar algo que nos hizo daño a nivel de autoestima, autoconcepto, seguridad ante los demás o ante los desafíos de la vida. ¿Acaso me sentí menos por ser yo? ¿Alguna vez me sentí menos que otra persona por ser distinta? ¿Alguna vez quise ser otra persona que sí cumplía con los estándares hegemónicos como heterosis patriarcado, colonialismo, capacitismo y capitalismo neoliberal? Ay, pero ¿alguna vez todas quisimos ser alguien que no éramos? Pero era para no sufrir, para no sentirnos desvalorizadas, porque este modelo de lo blanco, lo limpio, lo gringo, de este no se salva nadie. Si apostaría que casi todas queríamos más a la muñeca rubia. Pero esta no era nuestra culpa. Éramos niñas. era porque todo lo estructural de la propaganda, las ideas discriminatorias, han sido impuestas sobre nosotras. Muchas veces, estas ideas también son apoyadas por nuestra familia o seres queridos. Hilandera, recordamos quizás una herida de la infancia, pero te invito a hacer un ejercicio sanador. En algún momento del día, regálate un tiempo. Mírate al espejo, contémplate, recorre con tu mirada todo lo que ves en el espejo y respira. Observa con ojos de resistencia y de amor propio. 2. Cuando mires, no te fijes en lo que se supone que está mal, como estamos acostumbradas, ¿cierto? Reconócete, distinta en la diversidad. Libérate de todo patrón hegemónico. 3. Realiza movimientos que permitan relajar tu cuerpo y libera la tensión de reconocerte. Habita tu cuerpo en cada movimiento. 4. Canta o danza, como tú quieras. Puede ser solo tararear o silbar al ritmo que te acomode. Y cuando sientas ese disfrute, con este ejercicio respira la sensación. Abrázate y mírate. Enciende tu fuego interno para seguir construyéndote sin normas de lo ideal. Ámate a ti misma, o mejor dicho, ármate a ti misma. Otro ejercicio que te recomendamos es recordar esas mal llamadas diferencias con las que te hicieron daño. Escríbelo como una carta a tu niña interior. Explícale y dale valor para que no le duelan esas burlas, para que pueda contestar con valentía. Dile a tu niña interior que todas esas características son tan tuyas en el presente que las abrazas y que ahora son tu bandera de lucha para que ninguna niña pase por lo que a ti te pasó. Porque así es, Hilandera. Ojo aquí, porque tenemos que actuar. Como sabemos, la idea del antirracismo tiene sus orígenes en la lucha de Angela Davis, una activista negra que dijo una vez: en una sociedad racista no es suficiente ser no racista, debemos ser antirracistas. Una podría pensar que ser una persona no racista y ser antirracista se puede parecer, pero no, hay una gran diferencia. Vamos a dar un ejemplo. Imagina que acabas de presenciar que alguien que conoces dice algo racista. Si no eres racista, no estarás de acuerdo con esa persona. La pregunta es, ¿la confrontarías? Y es eso lo que hacemos desde una perspectiva antirracista, confrontar esas actitudes en la vida cotidiana. Alza la voz cuando tu familia o amigues usen un lenguaje racista, cuenten chistes o se comporten de una manera discriminatoria hacia los demás. Si eres profe, ayuda a tus estudiantes a pensar críticamente sobre el racismo. Si eres madre, habla con tus hijes sobre la igualdad racial. Recuerda, los niños comienzan a apropiarse de mensajes sobre la jerarquía racial desde los 3 a los 4 años. Sé consciente de que el racismo existe y tiene un impacto significativo en nuestra salud. Nutrámonos e intercambiemos en colectivo idiomas, creencias, gastronomía, danzas y muchas otras cosas que desde la riqueza de la diversidad son puros saberes. Organízate ante las injusticias racistas, como en el caso de Joan Florville, quien muere siendo inocente y víctima de la violencia institucional perpetuada por el Estado de Chile. Organicemos todas las luchas y espacios contestatarios para que ninguna mujer sea violentada ni por su origen ni por su etnia. Noche del 2 de febrero, fiesta de thank you. Tejiendo Red. Preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios. De todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo, porque juntas somos más fuertes. Bueno, arañitas tejedoras, comenzamos el espacio Tejiendo Red con un datito delicioso. Pinche Mexicana, restaurante de comida mexicana, una experiencia realmente mexicana hasta la puerta de tu casa. Conocida por la Once Ilegal, una fiesta de sabores mexicanos en Valdivia. Tacos, chilaquiles verdes, burritos, mega burros, tortillas de maíz, tequila mexicano y mezcal. Calabacitas a la mexicana, un plato vegetariano. Birria con queso gratinado. ¡Ay no! ¡Se pasaron! Para hacer sus pedidos, búsquenles en su Instagram pinchemexicana1 o al WhatsApp más 569-5973-3029. Queremos continuar este espacio Tejiendo Red con un aviso sobre una residencia de oficios de la selva valdiviana, cerámica y cestería. Es un espacio para mujeres y disidencias. Se invita a compartir una experiencia de inmersión profunda en los saberes de la cerámica y la cestería coñocha. Esta actividad se desarrollará desde el 2 al 6 de septiembre en la Isla del Rey, Región de los Ríos. Informaciones al WhatsApp más 569-8139-2494 o en el Instagram de Manos de Nocha. ¿Y sabían ustedes que hay talleres de cine para niñas en Valdivia? Bueno, la Galería Barrios Bajos invita a una serie de talleres gratuitos para esta primavera, de los cuales queremos destacar dos. Laboratorio de creación colectiva para niñas de 10 a 14 años. Son 4 sesiones los días 5, 12, 19 y 26 de octubre, desde las 16:30 a las 18 horas. El otro es un laboratorio de creación colectiva, en esta oportunidad para niñas de 8 a 12 años, los días 6, 13, 20 y 27 de octubre, desde las 16:30 a las 18 horas. Estos talleres son realizados por la facilitadora Valentina Palma. Y recuerden, son gratuitos, modalidad online y con cupos limitados. Las inscripciones son mediante formulario en Facebook e Instagram de Galería Barrios Bajos. Para más información, escribir al correo galeriabarriosbajos@gmail.com. También queríamos contarles que en la Región de los Ríos existe Migrantes Los Ríos. Es una ONG en la Región de los Ríos creada por migrantes, para migrantes, refugiados y todo el que apoye el derecho a migrar. Les invitamos a visitar su página, a estar atentos de las actividades que están realizando y que también están articulando a nivel nacional en este mes. Pueden obtener más información en la página de Instagram Migrantes Los Ríos. Y queremos pasar un avisito también sobre las actividades programadas en las fechas más cercanas para la convocatoria de 3030, que es una campaña contra el racismo que se inició el 30 de agosto. Bueno, les contamos que el 3 de septiembre a las 12 horas hay una actividad online llamada Racismo en Clases. Esta está organizada desde Iquique por la organización AMPRO. El 8 de septiembre a las 19 horas hay una actividad online. Es una obra de teatro llamada Alas Negras, de la compañía de teatro La Maquinita y dirigida por Claudia Fernández, inspirada en el caso de Jean Froville, para continuar con una charla sobre racismo con María Emilia Tillú. El 9 de septiembre a las 19 horas hay un taller online llamado Racismo, Migración y Niñas, Niños y Adolescentes. Para mayor información al respecto de estas actividades, les recomendamos que visiten las páginas de redes sociales de Migrantes Los Ríos o de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Eso es todo por hoy. Seguimos tejiendo red entonces, hilanderas. Hay impunidad, o sea, si yo cometo un acto racista, después puedo decir, discúlpame, si te incomodaste no fue mi intención. Y se entenderá que mientras los afros, las afros, estemos en el espacio para la diversión de otros, para el consumo de otras personas, está bien. Pero en el momento en que levantamos una reivindicación diciendo que el racismo nos mata, que esas representaciones subvaloran nuestras vidas, es un momento en que nosotras tenemos un problema con la sociedad, ¿no? Entonces estamos como en este panorama de las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, si somos un producto consumible y divertido, está bien. Pero si somos personas, ciudadanos y ciudadanas que reclamamos derechos, somos un problema. Y un problema que además se carga como que fuera un problema de autoestima, ¿no? Que cada uno de nosotros no tiene lo suficiente amor propio para tolerar esta imagen, para poder reírse con esta imagen. Y el problema es que esta imagen no es de ahora, sino que esta imagen es la que nos han metido durante toda nuestra existencia, y la existencia de nuestras madres y la de nuestras abuelas. Entonces es como recordarnos todo el tiempo que somos ese producto de diversión y de consumo para otros. Nosotros vamos a seguir hablando entre nosotros de cómo nos afecta el racismo, pero necesitamos que la otra parte, quienes son los que comúnmente nos agreden, quienes son los que creen que está muy bien este tema del blackface en una marcha para hacerla más divertida, piensen por qué no les afecta a ellos, a ellas, a ellas. Que sean ellas quienes empiecen también este momento de decir, bueno, yo como vivo mi identidad étnica, o sea, en algún momento mi color de piel hace que yo, no sé, que no pueda entrar a una discoteca, hace que me sigan en un supermercado, hace que en el lugar que entre igual despierte miradas, susurros. Entonces, cuando empiecen también ellos a pensar en ese momento, en cómo pueden vivir su vida sin persecuciones o sin noticias que le digan que en otros países mataron a 7 líderes territoriales negros, o que mataron a una mujer lesbiana, negra, madre, favelera en Brasil, ¿no? Y eso no te afecta porque es como una estadística más. Entonces ahí hay un problema. Y ya para ir finalizando este programa, queremos agradecer a todas las personas que con su colaboración y trabajo lo hicieron posible. Y por supuesto también a ti, que nos escuchas. Muy importante también de mencionar a las radios libres de distintos territorios que nos retransmiten. Radio Pellinfolil, Radio Humedales, Radio Tricahues, Radio La Zarzamora y Radio Curruf. Nos escuchamos en el próximo programa. Tenía mi puerta.